Claro está que resultó complejo tragarnos lo amargo y asqueroso de su accionar cotidiano, para no recaer en la catarata interminable de insultos que su propia idiosincrasia viciada de poder arbitrario y abusivo despierta. Tampoco fue fácil mordernos la lengua y no tirotear con adjetivos calificativos a cada uno de los aspectos que hacen a la institución policial la herramienta por excelencia de todo Estado represivo. Preferimos, en pos de abrir el debate, plasmar un análisis, acotado, pequeño, pero nunca cerrado, de por qué no son esos efectivos que recorren nuestras calles, que nos vigilantean en una manifestación o que intentan disolver nuestros derechos ante cada supuesto ilícito que cometemos, los que garantizan la seguridad y el bienestar social. En un mismo día, en cualquier medio, podemos percibir dos posturas antagónicas y con fundamentos opuestos respecto al accionar de esta institución. Hay quienes, ingenuos aunque convencidos, piden a los gritos por el refuerzo inmediato del número de policías. Aseguran que con más de ellos merodeando las distintas zonas de nuestras ciudades, los delitos y los robos cesarán. Hay otros, en cambio, que no los entienden como parte de la solución, sino como protagonistas ineludibles del problema. Así es que se evidencia una polaridad social. Algunos los defienden, mientras que otros los repudian. Frente a esa dualidad, ellos hacen su juego. Se disfrazan de bienintencionados y defienden solo a los que entienden como seres de bien y de ética y de moral. Son ellos quienes determinan quiénes merecen y quiénes no ser castigados. Sectorizan la seguridad y aplican, en nombre de ese pedido de orden, mano dura y arbitraria. Sostienen, de esa manera, el argumento que invisibiliza las atrocidades que cometen y que guardan bajo la alfombra. Se amparan en las descabelladas ideas de recrudecimiento del control para legitimar prácticas abusivas y deplorables. El reduccionismo con el que se plasma su accionar en las noticias y la liviandad con la que el poder político lee las atrocidades que cometen los convierte en los nuevos superhéroes del orden. Pareciera ser que son ellos los que con soberbia y violencia pondrán a la sociedad nuevamente sobre rieles. Se les otorga esa confianza y se les promete más y más poder. De otra manera, no cierra por ningún lado que el propio poder político, como sucede hoy, impulse reformas legislativas para aumentar el poderío de una institución que ya gobierna las calles. Por todo esto, y por más cuestiones que no entran en un editorial de introducción, es que entendemos vital que como sociedad empecemos a analizar y preguntarnos hasta dónde permitiremos que la institución policial imprima sus mecanismos macabros e ilegítimos de control sobre los cuerpos de los que ellos creen que imponen la inseguridad y corrompen el bienestar social. ¿No son ellos acaso parte también de esa ruptura? ¿No son ellos quizás los que a través de la soberbia y la provocación incitan al desorden? ¿No serán ellos mismos los que adrede generan el caos para justificarse? ¿Puede un poder viciado como el policial garantizar el orden social tan proclamado desde algunos sectores sin aplicar la violencia y sometimiento? ¿Puede una institución plagada de irregularidades y abusos garantizar el bienestar de una sociedad? Es el propio Estado el que ante las reiteradas denuncias por casos de muertes, por gatillo fácil o torturas en cárceles o comisarías, chicanea diciendo que existe denuncia fácil. ¿O es ese mismo Estado el que impartió directivas de aplicar la pena de muerte extralegal, cuando en palabras de quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Federico Rucauf, dijera, a los delincuentes los quiero muertos? Sabiendo que es el Estado quien diseña y delimita las acciones represivas que ejecuta luego la policía, lo cierto es que son los propios efectivos quienes a esa orden le imprimen una impronta institucional, utilizan la hazaña y el desquite, y con esos sellos, lejos estamos de poder considerar que sean ellos los que puedan garantizar el bienestar social. Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, desde el lunes 12 de abril a las 21, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, la policía. Diez minutos pasaron de las 9 de la noche, comenzó Crítica Penal. Tercera edición, ¿quién les habla? Andrea Pérez. No voy a estar sola, me va a estar acompañando en la conducción de esta jornada. Diego Levin. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, la policía, ¿en qué tema nos metimos, Andrea? No, la verdad, nosotros tuvimos 20 reuniones y dijimos, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Bueno, y finalmente decidimos que sí, pues es así. Pero sí, un tema como para, en realidad, inagotable, pero bueno, me parece que era un tema como para tocar en esta tercera edición de Crítica Penal, no podía faltar, ¿no? Exacto, y no va a ser la única vez que lo vamos a tratar. Seguro, ya seguro. Tenemos pensado, porque es un tema que abarca tantas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, en principio, esta vez, y ya en los sucesivos programas lo uh-huh. iremos tratando y lo retomaremos. Saludamos a Juan Pablo Gelemur, abogado, que hoy leyó la editorial que hablaba, bueno, de la policía. Buenas noches. Andrea, Diego, muy buenas noches. La verdad, un gusto poder estar nuevamente en el aire de la azotea, ya en el piso, uh-huh. y poder acercarme a este espacio tan, tan importante, no solo para el análisis y la crítica del derecho, el derecho penal en particular, porque es el que termina de disciplinar los cuerpos en esta sociedad y tratar de generar en este estado democrático del 83 a la fecha un control sobre justamente no solo los que han quedado desplazados y desclasados dentro de este sistema democrático en el que vivimos, sino que busca acallar las voces de quienes pensamos distinto y en definitiva uh-huh. somos represaliados en esa conducta. Sí, está bien lo que introduce, me parece, Juan Pablo, porque una de las preguntas que yo me hacía así en la previa es si hay una policía de la democracia. Una pregunta que estaría bueno para responder en algún momento del programa. Exacto, ni hablar. Vamos a invitar a todos los que nos están escuchando y están de alguna manera participando del programa del otro lado a que se comuniquen con Crítica Penal. Lo pueden hacer a criticapenal@gmail.com. También pueden llamar al 473-4433 y nos pueden escuchar por internet www.radiodelaazotea.com.ar. Nos pueden seguir desde ahí, como lo están haciendo mucha gente, muchos oyentes. También se pueden conectar con nosotros a través del mes Messenger, utilizando la misma el mismo correo, criticapenal@gmail.com. Bueno, y las adhesiones, a quienes les agradecemos siempre por estar y por hacer posible este proyecto, al Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de la Justicia, a la Asociación Judicial Bonaerense, la Asociación Pensamiento Penal, la Gremiación Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, la agrupación Nueva Fuerza de Trabajadores Afiliados a la AJB y la librería López Oroño. A todos ellos, muchas gracias. Hablábamos la policía como tema central de Crítica Penal de hoy. Para ello, como las últimas dos veces, vamos a tener la contextualización y caracterización sobre este tema a través de la voz del docente universitario Juan Tapia. Después vamos a seguir con la sección sobre derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el próximo juicio que va a iniciar en días nada más en Mar del Plata. También van a hoy vuelven los estudiantes Avanzada y Sur uh-huh. en un bloque. Uh-huh. Vamos a tener actualidad. Vamos a tener una entrevista, bueno, por un hecho que sucedió hace unos días nada más. Algo muy actual, uh-huh. un cadete que fue brutalmente agredido en la escuela policía Juan Bucetich, así que vamos a abordar ese tema. Y además un informe detallando algunas de las reformas que del 97 a la fecha se llevaron a cabo en lo que es la política de la policía bonaerense. Y además, para ampliar un poco el tema de la policía, vamos a hablar hablamos en realidad y vamos a presentar algunas de las consideraciones de Máximo Soso, un abogado, sociólogo e integrante de un grupo de investigación de la Universidad del Litoral, que bueno, hizo un análisis de la policía de Santa Fe y se encontraron con un par de problemas al momento de investigar, ¿no? Como que varios uh-huh. obstáculos. Así que bueno, eso es un poco lo que vamos a encontrar en el día de hoy. Ya decíamos, pueden comunicarse, llamar, no es delito, ¿no? No es delito. No. Que yo sepa, no, acá hay un abogado en la mesa, así que nos puede decir. No, delito no es. Todo depende de quién lo analice. Ah, y todo, ya empezó con todo depende, ¿te das cuenta? Y especialmente conociendo el poder de policía que todo Estado va a tener, retomando un poco tu pregunta, y que ya sea en democracia o en cualquier otro sistema en el que vivamos, la policía va a existir porque es en definitiva el garante del estado de cosas y del estado de derecho o no que se esté viviendo, y que en definitiva toda organización uh-huh. social va a necesitar de una policía. Más allá de que haya triunfado una revolución que modifique este estado de cosas, seguramente necesite también de una policía para que garantice ese otro nuevo estado de cosas. Uh-huh. Se hace indisoluble entender al Estado con la policía. Está. Bueno, viste, Juan Pablo, nosotros esperábamos una respuesta fácil como sí, no, está bien. Es una respuesta técnica, está bien. Me parece que está bueno hacerlo de esa forma. Agradecemos a todos los que nos llamaron la semana pasada. Creo que no terminamos de leer los mensajes, de poder escuchar a todos, pero bueno, estuvieron allí, les súper agradecemos y bueno, los invitamos a hacerlo hoy de nuevo, sea o no fuere delito, ¿no? Exacto. Total, ¿quién se va a enterar? Bien, en el piso, en los estudios está Lucía Sánchez Lucero en la coordinación junto a Victoria Huoto, Natalia Mesineo en un momento nada más con la columna de Derechos Humanos. También nos está operando Anaí López. Siguen cayendo gente al baile, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿sabes? No, estaría bueno en algún momento poner una cámara. No sé si estaría bueno, pero... No, cámara no. Pero no, Levin. Es interesante ver lo que pasa atrás del doble vidrio, ¿no? Y nosotros podemos ir a compartir un rato y ya volvemos con Crítica Penal, ¿te parece? Sí, por favor. Va. La voz no se repite. Como el ajo. Se repite. Cuando refleja una historia. La voz no se repite cuando refleja una historia. Historia. Y la azotea. 88.7. Otra comunicación. Llega a Mar del Plata el trovador cubano Samuel Águila, referente de la nueva trova contemporánea. Realizará un recital junto a Sebastián Echarri, viernes 30 de abril, 22 horas, en el Espacio Cultural La Cuadrada, 9 de julio, 2737. Invita Radio de la Azotea. Capacidad limitada, anticipadas con descuento en Musical Norte, San Luis, Casi Rivadavia. Bueno, el combate es a 12 rounds. ¿Usted cuánto pesa, troncoso? 119 kilos, señor árbitro. ¿Y usted, Bertolini? 53 kilos, señor árbitro. Ay, Bertolini, tiene que tomar más la sopa. Mire si su rival le llega a dar un castañazo así. Ay, no, señor árbitro, mire si le voy a dar un castañazo así. Sería como pegarle debajo del cinturón así. ¿Así, troncoso? Ni se le ocurra, ¿eh? Tampoco vaya a meterle un dedo en el ojo así. La justicia cómplice del poder nos quiere joder. Los grupos hegemónicos y algunos jueces parciales frenan la nueva ley de medios en tribunales. Basta de chicanas. Basta de chicanas. Un mensaje de AMARC Argentina y esta emisora. La miseria es ilegal. Presenta nuevamente el espectáculo Esquizofrenia. La murga en su espectáculo remarca la utópica línea que divide la normalidad con lo que se cree lógico. Un mundo de varias realidades en la que todos formamos parte, pero no muchos llegan a aceptar su comportamiento multifacético. Miércoles 28 de abril, 21 horas, Teatro Colón, Mar del Plata. Entradas en venta en Ticketek. No, en Ticketek no. Bueno, en Locuras. No, tampoco. ¿Dónde si no? Entradas en venta en el Teatro Colón. O preguntar a cualquiera de los delincuentes que forman parte de dicha murga. Miércoles 28, 21 horas. Los esperamos a todos. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Seguimos en Crítica Penal, le mandamos fuertes abrazos y saludos a Gustavo, compañero de una radio comunitaria del Nono Córdoba, que nos está escuchando y que posiblemente comiencen a retransmitir este programa por aquellos lares, estaban justamente consultando, así que, bueno, quizás el lunes que viene también salimos en vivo y si no, en diferido por la 95.5 del dial allá en Nono Córdoba, en Tras la Sierra. ¿95.5? 95.5. Mira vos. Mira vos, un buen punto del dial, ¿no? Muy cerca de otra radio también amiga nuestra. Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de Crítica Penal. Le damos la bienvenida a Juan Tapia, el profesor Juan Tapia, como para arrancar con este tema, ya con algunos conceptos de lo que es específicamente la elección de este tema de la policía para esta edición de Crítica Penal. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte. Diego, Andrea, un gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Cómo están? Sí, digamos, lo primero que pensábamos cuando diagramamos el tema policial para el segundo programa es pensar que estas instituciones de gobierno que estamos de algún modo analizando es probablemente la más conocida, la policía, y a su vez la menos comprendida. Digo, la más conocida porque incluso los miembros de la sociedad menos informados saben que la policía existe, saben cómo recurrir a ella y a su vez saben cómo comportarse si les toca su presencia cercana. Pero a su vez la menos comprendida, y esto está claro en muchos estudios e investigaciones. Incluso Máximo Soso, con quien hoy vamos a dialogar, expone al comienzo de su investigación que es el objeto opaco de la policía, un espacio absolutamente difícil de abordarlo y sobre todo un espacio que en cualquier contexto cultural se ha caracterizado por ser altamente refractario a los intentos que desde afuera pretenden ingresar, observar y analizar sus prácticas cotidianas. Tal vez por eso, por esa dificultad para entender la policía, se puede explicar que América Latina se haya transformado en algún momento en una tierra evangelizadora de los apóstoles del más estado policial, ¿no? Y tal vez por eso se pueda explicar que personajes como William Bratton, un ex jefe de la policía de Nueva York, arquitecto de las medidas policiales ultra represivas conocidas como tolerancia cero, que en realidad son intolerancia selectiva, hayan sido invitados por muchos políticos locales de nuestro país y de Sudamérica para vender los servicios de sus empresas de seguridad privada y para explicarnos, por ejemplo, como una especie de policía sociólogos, que la desocupación no está relacionada con el delito, frase textual, o que la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales. Desde ese rol, estos personajes han girado por Latinoamérica vendiendo este sistema que, como explica Guacuante en su libro Las cárceles de la miseria, no es un modelo que esté instalado en casi todos los estados de Estados Unidos. Por el contrario, los modelos policiales de Norteamérica están más cercanos a la policía de cercanías o de resolución de conflictos como la de San Diego o las de Boston, y mucho más lejanos que ese modelo que se instauró en Nueva York. Pero bueno, en esta breve introducción entonces proponemos, por un lado, caracterizar mínimamente cómo nace la policía moderna y luego ver cómo está estructurada actualmente. Más allá de las diferencias que hay en la organización y en su caracterización de acuerdo a los distintos sistemas legales, lo cierto es que la policía moderna está caracterizada por el monopolio de la fuerza que tiene el Estado y sobre todo por velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos. Ese es el lema común de todas las policías, independientemente de sus diferentes estructuras. Sin embargo, la policía nace en los siglos XVII y XVIII con inquietudes y facultades completamente diferentes. Esto está muy claro en un libro de Foucault que es Seguridad, Territorio y Población, y ahí se expone claramente los objetivos del nacimiento de la policía, que nos van a sorprender a todos si los leemos. Por un lado, la primera función era una función estadística: saber el número de ciudadanos que hay en un determinado territorio. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de gente se va a poder determinar cuáles están en condiciones de trabajar y, consecuentemente, de generar riquezas. Luego de esa función estadística, una función vinculada con las necesidades de la vida cotidiana, ¿sí? Una función que se vinculaba con la comercialización de productos, de los víveres, de los artículos de primera necesidad. Es decir, una tarea que tenía mucho que ver con el sistema económico que regía en cada estado. Ocuparse luego del problema de la salud, ¿sí? Una cuestión de permanente intervención de la policía, no solamente en caso de epidemias, sino en caso de enfermedades. Ocuparse de la ociosidad, es decir, de hacer trabajar a aquellos que están en condiciones de hacerlo y que no lo hacen. Bueno, por ahí de eso algo en común con estos tiempos hay, ¿no? Y sobre todo cuando se persigue la mendicidad y hay ciertas figuras contravencionales. Pero en definitiva, garantizar también la circulación de las mercaderías y regir todas las intervenciones de los hombres entre sí. Hay un momento, que es en el siglo XIX, donde esto empieza a cambiar. Y la policía se comienza a reconfigurar en función del Estado y de las propias racionalidades nuevas de gobierno de los Estados. Y entonces, la policía se empieza a ocupar, básicamente, de la represión de los desórdenes y de los diversos tipos de delitos. Entonces surge la policía como actualmente la concebimos, con las funciones tradicionales que se enseñan en la Facultad de Derecho: una policía de seguridad, por un lado, y una policía de investigación, por el otro. Esas dos funciones que se enseñan en la Facultad de Derecho, sobre las que mínimamente vamos a mencionar, porque luego Máximo va a explicarlas con mucha mayor claridad, son básicamente preventivas y represivas. Preventivas mediante patrullajes, vigilancias, cacheos preventivos, controles en la vía pública, y represivas, una requisa, un registro de domicilio sin orden judicial, una detención en la vía pública, hasta el empleo de la fuerza ilegal que constituye delito. Lo primero que hay que decir que ese mix represivo-preventivo en realidad no se sabe cómo se distribuye. Y tampoco se sabe cuáles son los indicadores disponibles para evaluar la productividad y la calidad de ese desempeño de los policías en esa tarea de control de los delitos. Tal vez en otros países sí se sabe. Y se sabe, por ejemplo, que este sistema de tolerancia cero de Nueva York, mediante el mecanismo del stop and frisk, que era controlar, cachar y parar en la vía pública a cualquier persona que a la policía le parezca por olfato razonablemente sospechosa de un delito, este sistema se aplicaba básicamente en un 50% de la población negra de Nueva York, cuando en realidad son solo la cuarta parte de la población de la ciudad. Ahí sí hay estadísticas que demuestran su uso selectivo de esta herramienta. Por otra parte, cuando hablamos de la policía en esa función de represión y prevención del delito, ¿qué significa esclarecer un hecho delictivo? ¿Son los hechos de investigación compleja o son los delitos en flagrancia? Lo que Marcelo Sahin denomina los delitos patéticos, que prácticamente no requieren ningún tipo de investigación y que solo con el acta de procedimiento son resueltos. Pero una cosa que quería marcar, y es que en esa doble función de prevención y represión del delito, en las facultades de Derecho se suele ocultar también una función extra, que es la regulación del delito. La regulación del delito se hace de manera diferente, como Máximo lo va a explicar, en las zonas civilizadas, donde hay intervención policial, o en las zonas salvajes, donde hay tolerancia al delito. En las zonas de tolerancia se regula el delito. Y eso significa ingresar en tres términos: negociación, administración y eliminación. Cuando se postula como instancia de negociación con los delincuentes, sobre todo con los delincuentes profesionales, la práctica se realiza a través de punteros o de abogados penalistas con los que se mantienen asiduas relaciones y que implican la posibilidad de hasta incluso generar delitos a partir de ellos. Cuando se opta por administrar el delito, ya sea aportando contactos o datos sobre las víctimas, ya sea liberando zonas, ya sea participando en la planificación de un hecho delictivo, lo cierto es que la policía mueve su fuerza de trabajo para mover esa economía informal que es la clandestinidad para generar un hecho delictivo. Finalmente, cuando se practica la eliminación mediante la pena de muerte, a través de el gatillo fácil o la tortura, es la manera que tiene la policía de disciplinar a los delincuentes con los que no se puede negociar o que se resisten a trabajar para la propia policía. Y esto no es una invención. Hay muchas investigaciones empíricas que así lo demuestran. Vale citar el trabajo de Lucía Elbaum, los casos de policía en la Justicia Federal de Buenos Aires, donde se desarrolla una etnografía de todas las prácticas de la Policía Federal Argentina a partir de los resultados de una comisión de fiscales investigadora de procedimientos policiales fraguados. Esas son las tres funciones de regulación del delito que suelen ocultarse en el marco de la actividad policial. En todo caso, el problema de la policía no escapa al problema de toda institución penal, ¿no?, que está en una situación análoga a la del rey Midas. Todo lo que él tocaba se convertía en oro y, como todos sabemos, murió de hambre. Mucho de lo que la policía toca, y sobre todo todo lo que la prisión toca, se convierte en delito y en delincuentes. Entonces desaparece la posibilidad de interpretar alternativamente problemas sociales. Se me ocurría pensar que desde este contexto se puede inferir que el delito es la materia prima de la policía. Es lo que para una fábrica textil sería el algodón. Algo más o menos, por ahí es un poco pesimista lo que estoy diciendo, pero llegamos más o menos a ese camino. Sí, y aparte reconfigurar una función extra, si se quiere, de la policía, muchas veces también no puesta de manifiesto. La policía son los ojos de la calle. En consecuencia, ese delito que luego se va a procesar judicialmente es lo que la policía quiere llevarle a los tribunales para que luego se procese. Juan Tapia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Juan Tapia, en Crítica Penal.